Yo es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual. Leer novelas sin estropearlas. Decir... grande. Víscera. Paradigmático. Pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico. Por tener una base, ¿sabe? Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Expertos, ciencia, ciencia y expertos. Bueno, eso ya lo estamos oyendo demasiado, quizás, ¿no? El uso de este concepto como paraguas para dar pábulo de legitimidad a cualquier cosa no es nada nuevo. Hace mucho tiempo que comenzó a disputarle el terreno a lo sagrado y divino como mantra favorito de gobernantes, empresarios y vendehumos. Y estamos rodeados de vendehumos. Pero los mantras se repiten. Es lo que hacen, repetirse. No explican nada. Y el conocimiento científico es todo lo contrario. Trata de explicar. Hoy nos adentramos en la apasionante historia de ese intento de dar con explicaciones cada vez más precisas y profundas. La historia de la ciencia. Y va a ser una historia del conocimiento sobre la materia, el universo, los seres vivos. No la historia de la sociedad tecnológica, ni el papel del progreso científico-técnico en la historia, ni siquiera una historia social del conocimiento y cómo se difundió. Solo, pero nada menos, que una historia de los principales descubrimientos y teorías que revolucionaron nuestra forma de comprender la naturaleza. ¿Qué ha hecho la ciencia por nosotros, aparte de la tele? Programa 398 de La Linterna de Diógenes. Hoy, la historia de la ciencia. ¡Ay! He quedado paralítico. Espero que la ciencia médica me cure. Déjalo. Que este todo lo que nos a Hegel. Hegel me la suda, niña. Es un pringao. Paso yo de Hegel. Pues, a mí Hegel me pone. ¿Qué te pone Hegel? Sí, me pone cachonda top. Se suele considerar que fue Pitágoras, en el siglo VI a.C., el introductor del término cosmos para referirse al universo en su conjunto. Una palabra que para los antiguos griegos significaba orden y al mismo tiempo belleza. De ahí deriva la palabra cosmético. Los intentos de desentrañar la naturaleza, buscar las reglas y leyes que la rigen, encontrar las herramientas, el lenguaje para desentrañar ese orden, se remontan mucho en la historia humana. Los filósofos naturales griegos fueron unos de esos precursores de estos intentos de explicar la naturaleza sin acudir a la teología y explicaciones no cognoscibles. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVI en adelante cuando esta forma de entender el conocimiento fue construyendo un método y abriéndose paso, tortuosamente, en la historia humana. Es lo que hoy conocemos como ciencia. Porque la realidad es a veces más terca que las creencias y los poderes terrenales. Ejemplificada en la Confesión de Galileo, cuando a los 69 años, ante la Inquisición, abjuraba de sus teorías, no sin dejar de apostillar, pero se mueve. Porque la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, a pesar de que eso perturbase las concepciones previas del mundo. Aunque esta frase probablemente sea una cita apócrifa de Galileo, nos sirve para introducirnos en esta historia de la ciencia. para la cual contamos con César Tomé López, licenciado en química, máster en neurociencia y biología del comportamiento y desde hace una década divulgador científico, editor y autor de diferentes blogs divulgativos, además de profesor del máster de cultura científica en la Universidad del País Vasco. César, bienvenido a la Internet Diógenes. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Tenemos un largo recorrido por delante, una breve historia de la ciencia. Se suele situar entre los siglos XVI y XVII las transformaciones en las visiones antiguas y medievales sobre la naturaleza que sentaron las bases de la ciencia, lo que se conoce como revolución científica. Más allá de este polémico concepto de revolución científica, ¿cuáles fueron las principales transformaciones, hitos e innovaciones de este tiempo? Round one, fight. Pues precisamente en la cita de Galileo, esa apócrifa que mencionabas antes, dices una cosa que es una convención habitual, ¿no? Que lo que argumentaba Galileo es que se mueven, ¿no? Los planetas se mueven. Hoy día podemos decir que eso es cierto, pero lo contrario también. Es el Sol el que se mueve y los planetas los que están quietos, puede decirse. La principal contribución de Galileo, y en este aspecto viene a ilustrar lo que ocurre en los siglos XVI y XVII, es precisamente que no hay nada que no pueda ser investigado. No solamente no hay nada que no pueda ser investigado, sino que hay cosas llamadas y consideradas como perfectas, estables, inmutables, divinas, que son imperfectas. La principal contribución de Galileo, aparte, obviamente, de su defensa del modelo, estamos aquí en un concepto importante, es el modelo copernicano. Los modelos son diferentes y no necesariamente tienen que corresponder con la realidad, simplemente nos permiten hacer determinadas conjeturas, ¿no? Pero independientemente del modelo copernicano, lo principal que hace Galileo es decir, oye, que en la Luna hay montañas y la Luna se supone que es perfecta y no lo es. Y esa no perfección en el mundo aristotélico más allá de la Tierra hace que ese mundo que se consideraba perfecto, inmutable y no estudiable pase a ser estudiable. Y eso es básicamente lo que pasa en el siglo XVI y XVII. Nada es sagrado, nada está excluido del estudio científico. Servet, por ejemplo, que también fue quemado en la hoguera. En sí, este acabó peor. Ese acabó muy mal. Pero a ese lo quemaron los luteranos, lo quemaron los calvinistas. ¿Por qué? Por estudiar el cuerpo humano, que hasta ese momento era sagrado, ¿no? Y como hemos mencionado, pues Copérnico, Galileo, Kepler y antes de Kepler, Brahe, que estudian el universo observable por la noche con telescopios muy sencillos y que dicen esto ya es estudiable por el hombre. Nosotros podemos estudiar qué ocurre aquí. Aparte, Galileo, por ejemplo, en esta línea, descubre que hay lunas que orbitan Júpiter. Resulta que hay cosas que no orbitan a la Tierra, sino que orbitan otro cuerpo. Por lo tanto, eso que no está en ningún texto sagrado, ni en ningún dogma aristotélico, ni en nada parecido, abre la puerta a poder investigar cualquier aspecto de la realidad. Eso desde el punto de vista filosófico, ¿no? De qué es lo que permite el desarrollo de la ciencia, lo que se llama revolución científica de esta época, ¿no? Y eso se concreta en que en la medida, en medir cosas, no decir esto es más o menos, no, en medir, en observar de forma sistemática y sobre todo y fundamentalmente liberarse de ideas preconcebidas en la medida de lo que uno se puede liberar de ideas preconcebidas a la hora de estudiar la naturaleza. Eso va a ser muy importante en siglos posteriores porque la principal idea preconcebida en el estudio de la naturaleza a la que se van a enfrentar los científicos y científicas europeos va a ser precisamente la Biblia. Y en esta época, ya en el siglo XVII, contamos también con Newton, uno de los personajes más encumbrados y cuyas teorías, entre otras, sobre la gravitación y demás, y el movimiento, tuvieron vigencia durante más de 2 siglos. Exacto, pero Newton lo expresó muy bien. Si he visto más lejos es porque estaba aupado a hombros de gigantes. Es decir, en ese aspecto Newton sobresale por su enorme aportación, pero él reconoce ya que, como siempre en la ciencia, nosotros nos gusta contar historias y que la historia tenga un héroe y que haya hitos muy definidos y tal, pero todo héroe y toda historia tiene unos antecedentes y unos coetáneos, ¿no? Entonces, Newton es hijo de todo lo que se ha venido fraguando durante los 2 siglos anteriores y que le han permitido a él llegar a hacer sus aportaciones, ¿no? Efectivamente, ahí está Newton y que dispara ya una parte muy importante de la física y en general de la aproximación científica al mundo a finales del siglo XVII, XVIII, pero que bebe de las fuentes filosóficas y de las preconcepciones que han ido ya trabajando otros antes. Este es un fenómeno que se repite además en la historia de la ciencia, en el que, aunque a la hora de narrarla y de relatarla se suelen utilizar historias lineales, la realidad es mucho más compleja y en el que precisamente uno de los quizás los principios que la caracterizan es el apoyarse unos en otros y el mirarse unos a otros y corregir las cosas de unos y otros, ¿no? Y cambiar un ladrillo por otro quizás sea una de las cosas más características un poco de esta historia de la ciencia. Efectivamente, la ciencia, no se nos olvide, los propios científicos, la inmensa mayoría, esto como no se escucha nadie ahora, se puede decir, la mayor parte de los científicos cometen un error filosófico de bulto, que es considerar que la ciencia, los conocimientos científicos, son una representación, se corresponden con la realidad. Y no, los conocimientos científicos realmente son coherentes entre sí y responden a explicar determinados experimentos. El último paso a conectarlo con una realidad externa no se puede dar. Y en ese sentido, la coherencia, el hecho de que cualquier nuevo conocimiento científico tiene que ser coherente con el conjunto de conocimientos científicos, lleva necesariamente al concepto de convención. Aquí no hay mayorías. La ciencia no es democrática. Las cosas no son como son porque lo vote una mayoría de la gente. Las cosas son como el conjunto de la comunidad científica se pone de acuerdo en que son. ¿Me explico? Por ejemplo, el cambio climático. El cambio climático no es una opinión de determinados científicos. Actualmente es el consenso científico, que es la palabra clave, consenso. El consenso científico actualmente es que el cambio climático de origen antropogénico es una realidad. Pues esa idea es lo que permea toda la ciencia desde el siglo XVI y XVII, que debe lo que se conoce para que pueda ser aceptado, para que avance, para que tenga efectos, debe ser consensuado por la comunidad científica. Cogiendo el ejemplo de Galileo, que aunó astronomía, ingeniería o la física, cabalgando entre los siglos XVI y XVII, avanzando en el tiempo, existe algo que llama la atención en el desarrollo de la ciencia a partir del siglo XVIII y sobre todo XIX, que es la especialización, unida al nacimiento de nuevas disciplinas. ¿A qué se debe esta especialización? Bueno, la especialización se debe básicamente al desarrollo de la técnica. Una persona puede estudiar desde el punto de vista teórico prácticamente todas las disciplinas científicas. No tendría mayor inconveniente, se puede hacer. Lo que sí tendría un problema grave es contribuir de forma significativa a más de dos o tres. ¿Por qué? Porque esa contribución significativa implica dominio de técnicas muy diferentes. No es lo mismo manejar un microscopio que manejar un telescopio. No es lo mismo saber preparar disoluciones de forma segura y apropiada que diseccionar animales. No es lo mismo hacer una toma de muestras en una excursión a una montaña con la idea de averiguar su historia geológica que desarrollar todo un sistema matemático que modelice el comportamiento de, ¿qué te digo yo?, una estrella. ¿Me explico? Entonces, hay tal cantidad de técnicas nuevas que es necesario conocer y dominar para poder hacer un aporte significativo, que eso termina llevando a que las personas que se dedican a la ciencia se terminen especializando. Aunque tengan un conocimiento general del conjunto de la ciencia, se tienen que especializar en algo para poder dominar suficientemente las técnicas que permiten contribuir a ese área en el que se han especializado. Y esa es básicamente la clave. El conocimiento se amplía tanto y las tecnologías avanzan tanto que una cosa lleva a la otra y termina la gente especializándose. Aprovechando que has mencionado la geología, permíteme poner un ejemplo con ella. Una ciencia que nace precisamente en este tiempo, pero que poco a poco irá generando nuevas especialidades, como por poner un ejemplo de especialidades de la geología, la geofísica, la tectónica, la geología estructural, la estratigrafía, la geología histórica, la hidrogeología, la geomorfología, la petrología y la edafología. Y cada una de ellas generan nuevas especialidades a su vez. Si nos centramos solo en la geofísica, esta dará lugar a la sismología, geotermometría, geodinámica, ingeniería geofísica, vulcanología, geomagnetismo, oceanografía, meteorología, climatología, geofísica espacial. De esta forma, a lo largo del tiempo, se van, digamos, dividiendo y creando nuevas especialidades dentro de las disciplinas, que entiendo que además luego se interrelacionan entre sí, pero precisamente por esas necesidades técnicas y de conocimientos expertos. Sí, pero curiosamente, la sobreespecialización conlleva, al final, la necesidad de trabajar en equipos multidisciplinares. Imagínate un yacimiento paleontológico. Tú ahí necesitas gente que sepa de sedimentología, gente que domine temas de datación, biólogos, físicos, químicos, toda una serie de especialidades que al final desemboca en cómo se hace la ciencia hoy día, donde muchos objetos de estudio terminan siendo multidisciplinares porque necesitas gente con un conocimiento común y después cada uno de ellos que aporta un conocimiento especializado para poder abordar un tema. Lo que antes hacía una persona sola, un genio, ahora pues lo tenemos que hacer entre un grupo de gente muy inteligente. Round 2. Fight. Bueno, situándonos todavía en estos siglos XVIII y XIX, bueno, quizás una de las disciplinas que puede decirse que nace en su forma moderna, al menos en esta época, sería la química moderna. ¿En qué momento nace la química moderna y cuáles son sus grandes hitos? Pues esa pregunta tiene retranca. Me explico. A ver. Fíjate. El conocimiento químico, es decir, el saber cosas que hoy día las clasificaríamos como química, es probablemente uno de los conocimientos más antiguos de la humanidad. En el sentido de cocer alimentos, cocinar alimentos, metalurgia. Preparar pigmentos, y antes incluso de la metalurgia, cocer el barro, pigmentos para decorarse la cara, y obviamente la propia metalurgia. Esos son conocimientos antiquísimos. ¿Qué ocurre? Que son conocimientos adquiridos por ensayo y error, en muchos casos por serendipia, por puñetera casualidad, que se averiguan cosas, y eso lo podemos llamar un conocimiento químico macroscópico, ¿no? Un conocimiento químico, esto pasa así porque pasa así. Entonces, convencionalmente, y se va acumulando a lo largo de los siglos, y convencionalmente, si tú te vas a un libro de texto, te vas a encontrar con que la química moderna nace con un señor que se llamó Lavoisier en Francia, aproximadamente en 1700, que te digo yo, 73, es que hay muchas fechas, ¿no? De Lavoisier hay muchas fechas. 1773. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esa época? Pues en esa época el señor Lavoisier estableció el principio de conservación de la materia, y como usaba una balanza, y usaba una balanza de precisión, y estableció el principio de conservación de la materia, desde ese momento la química se volvió una ciencia cuantitativa y ya es la química moderna. Y dices tú, vale, pero no, porque démonos cuenta que estamos todavía desde un punto de vista macroscópico, ¿eh? Es un principio muy importante, el principio de conservación de la materia, pero es un punto de vista macroscópico. No sabemos realmente el mecanismo. Yo veo un coche que se mueve. Eso es el fenómeno macroscópico. ¿Pero por qué se mueve? Me tienes que explicar qué lleva por dentro un motor, cómo funciona el motor, cómo la energía que se genera el motor, química, si es un motor de combustión, se convierte en energía mecánica que se transmite a las ruedas y que permite que el coche se mueva, ¿no? Entonces, aquí estamos todavía diciendo el coche se mueve, ¿no? Pero ¿por qué se mueve? No solamente eso, sino que el señor Lavoisier no fue el primero que estableció el principio de conservación de la materia. El primero que estableció explícitamente el principio de conservación de la materia fue un señor ruso llamado Mijaíl Lomonósov, que lo hizo en 1756, ¿eh? Y echó por tierra la teoría del flojisto. Bueno, esto es otra guerra, una guerra de la química de aquella época, ¿no? En 1756. Pero implícitamente, químicos de principios del siglo XVIII, como Cavendish o Black, esto ya lo daban por asumido. No, lo daban, era tan evidente que no lo decían de forma expresa. Entonces, ¿qué podemos considerar química moderna, de verdad, una química que comprende qué está ocurriendo, que comprende qué pasa? Pues si tenemos en cuenta que la química es inexplicable desde el punto de vista mecánico sin los electrones, resulta que podemos, por dar una fecha para la química realmente moderna, en la que yo puedo describir lo que pasa en el laboratorio por fuera, lo que yo veo, y explicar por qué ocurre lo que yo veo, nos tenemos que ir a 1916, cuando Gilbert Lewis establece la teoría del enlace covalente. La química no se entiende sin saber cómo los átomos se unen entre sí, cómo se establecen los enlaces químicos. Y eso lo hace Gilbert Lewis, que explica el enlace covalente. Y en el mismo año, Walter Kessel explicó el enlace iónico. Por lo tanto, 1916 sería el comienzo de la química moderna. Si no fuese porque las explicaciones que dieron el señor Lewis y el señor Kessel eran explicaciones clásicas, en el sentido de que no incorporan la mecánica cuántica. La química moderna, la química actual, la química de todo el último siglo, y estoy hablando del último siglo, es incomprensible sin la mecánica cuántica. Entonces hay otra fecha, 1927, que es la fecha en que London y Heitler describen mecánico-cuánticamente el enlace de la molécula de hidrógeno. Por lo tanto, ¿cuándo surge la química moderna? convencionalmente, siglo XVIII, señor Lavoisier, en realidad la química que permite explicar lo que yo veo y por qué ocurre lo que yo veo comienza en 1927. Hombre, pero por este camino también nos hemos dejado la tabla periódica de Mendeleev, por ejemplo, que en mediados del siglo XIX. La tabla periódica de Mendeleev no deja de ser una tabla macroscópica. Es decir, Mendeleev lo único que hace es clasificar los distintos elementos químicos en función de sus propiedades químicas. Él no sabe por qué las tienen. Él no sabe por qué existe la periodicidad. No será hasta que se desarrolle la mecánica cuántica que tú puedes explicar por qué la tabla periódica tiene la estructura que tiene. En este sentido, estamos, digamos, en un periodo quizás más taxonómico, ¿no? Más taxonómico como podría ser el Linneo con la biología. Bueno, Linneo efectivamente lo que hace es describir cómo son las cosas, sistematizar, clasificar, dar nombres de forma sistemática, ¿vale? Eso es lo que hace. Pero él no explica por qué las cosas son como son. Y aquí tenemos un paralelo. Podemos decir, ah, no, es que claro, en 1859, cuando el señor Charles Darwin publica El origen de las especies, pues ya, como tenemos la evolución, pues ya tenemos el mecanismo. Y no, seguiríamos estando con la descripción macroscópica de la cosa. Necesitamos otro componente, que es la genética, para poder tener una comprensión de por qué la evolución funciona. En ese sentido, la biología moderna tiene también una fecha, puesto a dar una fecha, y es una fecha muy reciente, 1942. Julian Huxley publica Evolution, A Modern Synthesis, que es como se llama la teoría evolutiva actual, la teoría sintética moderna. ¿Por qué? Porque explica la evolución con su mecanismo, que es la genética. Ahí tenemos, tú tienes que ser capaz de explicar qué pasa y cómo pasa. Entonces, yo puedo explicar que los animales han ido desapareciendo las especies y surgiendo especies nuevas, no sé qué, pero si no puedo explicar cómo es posible que los rasgos que permiten a una determinada ejemplar mantener esos rasgos en el tiempo y que sean heredables en una población, pues no tengo realmente explicada la evolución. Me hace falta la genética y el concepto de pool de genes, ¿no? De conjunto de genes que comparte una población. Entonces, ese tipo de hallazgos se producen en el siglo XX, en los años 30 y 40, y cristalizan en este libro que te digo de Julian Huxley. En cualquier caso, entiendo que también estamos hablando de diferentes fases, ¿no? En las que se puede hacer primero una clasificación taxonómica, una explicación o descripción de las reglas que rigen un determinado ámbito, para posteriormente, con avances técnicos y incluso avances en teorías... Y de la propia ciencia, llegar a explicaciones más profundas, ¿no? Llegar a los mecanismos. Claro, determinar los mecanismos. Pero en este sentido sí se puede hablar como de un edificio que se va construyendo. Sí, se puede explicar como un edificio que se va construyendo o como un fractal que cada vez te vas aproximando más hacia el interior para poder intentar explicar lo externo, ¿no? Entonces, siempre se va construyendo sobre lo que hay, pero démonos cuenta que estamos yendo a tamaños cada vez menores, a dimensiones cada vez menores, a explicaciones más abstractas, y llegamos a un punto en que muchas de las explicaciones son puramente matemáticas. El tiempo tiempo es uno de los elementos que más interés ha suscitado y sobre todo los que, en los que el conocimiento científico ha influido más, desde su medición con relojes solares en la antigüedad o incluso relojes atómicos más recientemente, hasta su propia definición unida en el espacio-tiempo con Einstein. Determinar la edad del ser humano, de la Tierra o del universo han sido logros construidos durante largo tiempo, reconfigurando nuestro lugar respecto al universo, bueno, las religiones, etcétera. Permíteme nombrar geología, biología y cosmología como disciplinas que, entre otras cosas, estudiaron esto, la edad de la Tierra, del ser humano y del universo, entre otras cosas, haciendo temblar los diferentes libros sagrados. ¿Cuándo surgen la geología, biología y cosmología modernas y en qué cambiaron nuestra concepción de la Tierra, el ser humano y el universo? Pues esto enlaza, de la biología hemos hablado ahora un poco, con esto que hemos nombrado de Darwin y de la síntesis moderna que incluye la genética de Mendel y muchos avances genéticos posteriores y que termina determinando la síntesis moderna. Pero démonos cuenta que estas ramas de la ciencia realmente empiezan a aportar cosas cuando se aparta del modelo predado en el sentido de dado previamente, que es el modelo que da la Biblia, ¿no? La Biblia dice que hace, pues dependiendo de quién lo cuente, 4.000 o 6.000 años, el universo es creado y los seres vivos son creados y la especie humana es creada, ¿no? Y desde entonces están así. ¿Cuándo empieza realmente las ciencias en general a apartarse de ese modelo? Bueno, lo hemos mencionado antes, con Galileo, que ya empieza a decir, oye, pues algunas cosas no se corresponden a lo que dice la Biblia. El movimiento de los planetas no se corresponde con lo que dice la Biblia, porque resulta que la Tierra no es el centro del universo, mientras que en la Biblia se sobreentiende que sí lo es, etcétera, etcétera. En el caso concreto de la geología, su principal aportación, y de hecho será una aportación crítica para el origen de la teoría de evolución de Darwin por sus lecturas de Lyell, un geólogo británico, será muy importante los avances en geología en la segunda mitad del siglo XVIII. Si hay que nombrar a alguien en concreto, habría que nombrar al conde de Buffon, porque el conde de Buffon hizo experimentos de laboratorio para poder confirmar teorías geológicas. Por ejemplo, usaba para entendernos, esferas, que realmente eran balas, pero bueno, de material fundido, y medía el tiempo que tardaban en enfriarse, ¿no? Y haciendo ese tipo de mediciones, que se lo recoge en un libro de 1749 que se llama L'Histoire Naturelle, llegó a la conclusión de que la Tierra no podía tener ni 4.000 ni 6.000 años. Tenía que tener como mínimo 75.000. Y eso entra en abierta contradicción con la propia Biblia. Y por ahí se abre el camino por el que los geólogos que empiezan a encontrar restos de animales extintos, sedimentos, restos de fósiles en un lado y al otro del Atlántico y multitud de manifestaciones llegan a la conclusión de que la Tierra tiene que ser muchísimo más antigua, ¿no? Entonces empezaría ya a finales, o sea, segunda mitad del 18. Por otra parte, la biología, efectivamente, cuando Linneo, también en el siglo XVIII, en 1735 aproximadamente, una de sus publicaciones principales, empieza el estudio sistemático. Los animales no son, ala, todos estos, aquí, no. Resulta que hay características comunes, hay cosas que ligan a unos con otros, las plantas tres cuartos de lo mismo, los minerales tres cuartos de lo mismo. Vamos a darles nombres sistemáticos de tal forma que todo lo que sea parecido compartan el mismo nombre del principio y los vamos variando así. Todo eso fue preparando el terreno para que un Darwin pudiera publicar, primero macerar, observar y al final depositar el libro que fue El origen de las especies, que es fundamental. Curiosamente, y eso obviamente establece una edad de la Tierra más antigua a la que establecen los textos sagrados, un origen de la vida sobre la Tierra diferente, y quita del pedestal a la especie humana y la convierte en una especie más sin ningún tipo de ventaja especial ni de lugar especial en el conjunto de los seres vivos, ¿no? Y la cosmología, curiosamente, es la más reciente de todas. Es la más reciente de todas. Cosmologías ha habido muchas. Prácticamente toda religión que se precie tiene una cosmología o una cosmogonía. Es una cosmogonía, que es un relato del origen de lo que existe. A mí no me gusta, verás que yo evito la palabra cosmos. A mí no me gusta la palabra cosmos, porque la palabra cosmos etimológicamente significa orden. Y el orden solamente existe dentro del encéfalo humano, igual que la belleza. Eso no es una realidad externa al propio ser humano. Por lo tanto, no se puede describir lo que existe como el cosmos. A ver si vamos a saltar a la Gestalt ahora en un momento, vamos. No, la Gestalt o lo que sea menester. Bueno, la cuestión. Cosmogonía han existido muchas. Cualquier gran religión que se precie ha tenido una cosmogonía. Hay una excepción maravillosa que dice que no le interesa ni la cosmogonía ni la metafísica, que es el budismo, sobre todo el budismo Theravada. Esa no le hace falta. Así. Pero cosmogonías ha habido muchas. Y teorías sobre el origen del universo, no las ha habido, porque se aceptaba el hecho de que o el universo siempre había sido como es, o había sido creado según la religión pertinente, ¿de acuerdo? Y tanto es así que Albert Einstein, el propio Albert Einstein, asumía, como hijo de su tiempo que era, que el universo era como es y siempre ha sido. Que sí, que puede evolucionar una estrella por aquí, que puede haber aquello otro por allá, que puede haber una supernova, pero el universo en su conjunto no ha cambiado, ni cambiaba de tamaño. Lo imaginaba estático, además. Sí, estático completamente. Y cambió fórmulas y ecuaciones precisamente para que se coincidiera con esa percepción estática. Efectivamente. Su mayor error. Entonces, y a la vez un acierto, vamos. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros necesitamos, para poder desarrollar una cosmología, primero la idea de que tiene sentido una cosmología. Tiene sentido hablar de un origen. Y precisamente el primero que da un paso en esa dirección es un físico que se basa en la teoría general de la relatividad, para desarrollar una serie de soluciones, que se llamó ese señor Alexander Friedman, que en 1922 habla de que el universo se expande. Si el universo se expande, resulta que no está quieto. Y si no está quieto, es posible hablar de cambio. Parece que estoy diciendo una perogrullada detrás de otra, pero es que cada una de estas expresiones tiene una importancia capital. Es decir, si hay cambios, se pueden deshacer los cambios y ir hacia atrás. Efectivamente, porque en general las leyes de la física funcionan en los dos sentidos de la flecha del tiempo, en general. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pero hete aquí que el tamaño del universo también se pensaba que era mucho más pequeño de lo que hoy sabemos que es. Se pensaba que fuera de la Vía Láctea no había nada. fue Edwin Hubble, en 1924, el que demostró que existen cosas que están más allá de la Vía Láctea. Es decir, el universo era mucho más grande y resulta que se expande. Pues claro, solamente había que sumar dos y dos. Ahora, ¿quién le pone cascabel al gato? ¿Quién es capaz de decirle al conjunto de la comunidad científica, oiga, mire, que están todos ustedes, señorías, completamente equivocados y equivocadas, que aquí hubo un origen? Pues tuvo que ser un cura, que se llamó Georges Lemaître, que en 1927 dice, el universo tuvo un origen en un punto y a partir de ahí se expandió. Y eso, despreciativamente, se le conoció como la teoría del Big Bang. El momento en que tú tienes una teoría del Big Bang, el año 27 fue un año espectacular en ciencia, una vez que tú tienes una teoría de la hipótesis del Big Bang, tú ya necesitas una cosmología. Es decir, ¿y cómo surge el universo? ¿Por qué surge el universo? ¿Por qué en el sentido científico? Los porqués en ciencia son cómos, no porqués metafísicos. Entonces, la cosmología empieza ahí en 1927, con lo cual es una ciencia muy moderna. ¿Qué ocurre? Que con los avances que ha habido, pues llegamos a una edad del universo enormemente más grande que cualquier relato religioso, salvo alguno hindú, muchísimo mayor, un tamaño del universo inconcebiblemente grande, que unido a la teoría de la relatividad nos dice que encima no podemos ni conocer todo el tamaño del universo porque a la luz es que no le ha dado tiempo y no podemos observar qué ocurre más allá, y en ese aspecto cambia completamente la visión que tenemos de la posición de la Tierra, de los humanos, del sistema solar, de la galaxia en el conjunto del universo. Con lo cual, en un periodo de tiempo relativamente corto, el que va entre 1749 y 1927, en apenas dos siglos, pasamos a ser el centro del universo, el absoluto centro del universo, a ser nada. Una anécdota en lo alto de una mota de polvo, en un rincón de un universo inconmensurable. Volviendo un poco a Darwin y a estas transformaciones en la concepción del ser humano, casi al mismo tiempo de la publicación del Origen de las Especies, cerca de Düsseldorf, en el valle alemán de Neander, se descubrieron los restos de lo que se terminará determinando como una especie humana extinta, diferente a la nuestra. Más allá del descubrimiento en sí, bueno, la primera interpretación fue un tanto surrealista a día de hoy, que era de que se trataba de un cosaco ruso que había muerto persiguiendo a Napoleón por Europa, que sufría raquitismo, que eso era lo que explicaba el arqueamiento de las piernas, y que ese raquitismo le producía un dolor que le hacía arquear tanto las cejas, ¿no? Arqueaba tanto las cejas que terminó produciéndole esos pronunciados arcos supraciliares característicos del Neandertal. Bueno, más allá de esto, es cierto que se desarrollaron fuertes debates en aquella época, tanto por las teorías darwinistas como ante la evidencia fósil de la propia evolución humana, que conectaban al ser humano con las mismas reglas que el resto de animales y suponían una ruptura con las ideas y concepciones tradicionales, pero tanto en el tiempo como en el lugar que ocupábamos en la naturaleza. Round 3. Pues sí, aunque hay que recordar, porque Charles Darwin parece que solamente publicó El origen de las especies, pero Charles Darwin también publicó El origen del hombre, donde especulaba precisamente con esta misma idea de que el hombre no es una especie diferente a las demás. Y un capítulo 4 sobre el origen de la moral también muy interesante. ¡Hadouken! Entonces, eso ya viene de esa época. Pero démonos cuenta de que las ideas de Darwin, aunque las plasma Darwin, las ideas de Darwin pueden trazarse hasta bien en bastante al comienzo del siglo XVIII. Ya hay gente que tiene ideas que pueden considerarse evolucionistas. Estuve en octubre pasado en Donostia en una conferencia de un catedrático de la Universidad de Harvard donde explicaba quién era el padre de la teoría de la evolución. Y bueno, y empezaba con 80 y tantos candidatos. 80 y tantos candidatos y al final queda Charles Darwin como padre de la teoría de la evolución. Pero todo y cada uno de esos candidatos realmente tienen propuestas que pueden ser consideradas evolutivas, incluido el propio abuelo de Charles Darwin. Con lo cual, la idea de que el hombre no es más que una especie igual que las demás, sin ningún tipo de característica especial, ya es algo que permea el siglo XIX y que los teólogos, que son muy buenos detectando los verdaderos ataques de fondo a lo que creen, por eso atacaron a Darwin diciéndoles venimos del mono. Esa idea de es que venimos del mono, piensa que somos monos. El anís del mono. El anís del mono, la etiqueta del anís del mono que se hizo y en España y todo eso. Todo eso viene porque automáticamente, cuando Darwin publica el texto, los teólogos se dan cuenta de que el principal ataque, el núcleo de la teoría de la evolución, es poner a la especie humana, sea lo que signifique especie humana, a la misma altura que el resto de especies, ¿no? Con lo cual era un ataque fundamental. A este aspecto, si me permite la anécdota, siempre me acordaré de un teólogo que fue a denunciar a Baruch Spinoza ante la Inquisición, y Spinoza un filósofo del siglo XVII, que vivió en Holanda, y fue a denunciarlo a la Inquisición y resumió toda la filosofía de Spinoza en una frase certerísima, que solamente un teólogo la podía hacer. Este señor afirma que Dios solo existe filosofalmente. Esa capacidad que tiene el teólogo para sintetizar en una sola frase el núcleo, pues aquí los teólogos del 19 se dieron cuenta de que la teoría de la evolución dejaba muy claro que el ser humano era una especie como cualquier otra. Bueno, recomiendo a las personas que nos estén escuchando que acudan a la sentencia contra Baruch Spinoza, porque se las trae también, vamos, una condena bruta, contra cualquiera que se acerque a él a prestarle ayuda o cobijo o hable de sus teorías. Sí, pero vamos a ver, pero eso me vas a permitir que te diga que eso es el desconocimiento del sistema judío. ¡Cerca! El jerem, que es a lo que te refieres, el jerem es una forma estandarizada, es decir, no es especialmente contra Spinoza. El jerem se usaba ante cualquier miembro de la comunidad, fundamentalmente sefardí, que vivía en Holanda, que no se comportaba de acuerdo con la ortodoxia. Entonces, el jerem es una forma genérica, es como si fuera un impreso donde ponga aquí el nombre del sujeto, ¿no? ¡Pam! Y entonces, suena muy, muy impresionante, pero no es nada que no sea estándar. No es nada personal, vamos, no fue nada personal. No es nada personal. Este señor dice cosas que no están fuera de la doctrina, mejor no juntarse. Sí, ese es el resumen, pero un poco con... Sí. Vale, hemos hablado de biología, de química, y aquí se mezclarían también la biología, lo que sería luego la microbiología, la bioquímica, la medicina. También en el siglo XIX el desarrollo de la teoría microbiana de la enfermedad, que establece que gran parte de las enfermedades son producidas por microorganismos, que aunque en buena medida tiene precedentes medievales, incluso antiguos, es quizás no es hasta mediados del siglo XIX, en época de Pasteur, cuando se avanza experimentalmente y derrota en alguna medida la teoría humoral heredera del medievo, que explicaba, bueno, la mayor parte de enfermedades por desequilibrios internos del cuerpo. Bueno, una vertiente que, por cierto, es muy común en pseudoterapias actuales. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Esta explicación, esta teoría microbiana de la enfermedad, entiendo que ha sido también fundamental en la medicina moderna, ¿no? Innovaciones como el desarrollo de vacuna, antibiótico, la esterilización o la higiene, ¿no? Claro. Estoy pensando también en Robert Koch, ¿no? Que descubrió el bacilo de la tuberculosis en 1882. Sí, bueno, el padre realmente de todo esto es el señor Pasteur, que fue el primero que demuestra, más allá de toda duda razonable, de que la generación espontánea, es decir, el que las cosas pueden surgir porque sí en un sitio, que es algo que se tenía muy asumido, él demuestra que no es posible, ¿no? Entonces, la generación espontánea no existe, por lo tanto, la gente lo que le ocurre es que se contamina de cosas. Y como se contamina de cosas, resulta que esas cosas son microorganismos, que aunque no lo podamos ver, están. Y resulta que si hacemos cosas para que no estén, no se desarrolla la enfermedad. Y así hemos avanzado. Obviamente el conocimiento de la existencia de microorganismos ha sido fundamental en los que hablábamos antes. Buena parte del conocimiento científico a lo largo del tiempo ha consistido en poder dar una explicación del mecanismo de cómo ocurren las cosas. Lo mencionábamos antes con la química, que sin conocer lo que es un enlace químico desde el punto de vista mecano-cuántico, pues sí, puedes explicarlo, lo que ocurre por fuera, pero no puedes decir cómo ocurre realmente. O se puede aplicar también a la termodinámica, por ejemplo. Yo puedo saber cómo funciona una máquina de vapor o el motor de un vehículo de gasolina, pero solamente el conocimiento de la existencia de átomos y moléculas y el funcionamiento de grandes colectividades es lo que me permite explicar el mecanismo. El descubrimiento de la existencia de microorganismos, de cosas que son tan pequeñas que no las puedo ver a simple vista, que eso viene también de finales del 16 y 17 y sobre todo el 18, Van Leeuwenhoek, por ejemplo, o Hooke en el Reino Unido. Por ejemplo, Hooke publicó Micrografía, que es un libro delicioso de observaciones al microscopio. Pero el saber que esas cosas pequeñitas pueden provocar enfermedades, el saber que hay que atacar esas cosas pequeñitas para poder combatirlas, o que hay que evitar tener el contacto con esas cosas invisibles pero que existen realmente, para evitar una enfermedad o para cortar su contagio, eso realmente revolucionó toda la medicina del siglo XX y la del XXI. Ahora mismo estamos todos embarcados en una investigación masiva para precisamente combatir a un bicho. No me gusta llamarlo bicho, pero es como lo llama la gente, un bicho, que es un virus, ¿eh? Entonces, efectivamente, fue un aspecto fundamental. Dijo Galileo que la naturaleza es un libro que está escrito con caracteres matemáticos. Ya en el siglo XX el físico teórico Richard Feynman insistió nuevamente: las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. ¿Qué importancia tienen las matemáticas en el desarrollo de la ciencia? Hombre, las matemáticas tienen una importancia extrema. No tanta como le gustaría decir a los matemáticos, pero sí tiene una importancia extrema. Démonos cuenta que yo puedo hacer ciencia sin matemáticas. Nadie me negará que lo que hacía Linneo era ciencia, y Linneo no usaba matemáticas. En el libro de geología de Lyell hay pocas matemáticas, en el sentido de pocas matemáticas instrumentales. En el libro El origen de las especies de Darwin hay pocas matemáticas, y nadie me negará que es científico. Pero ¿qué ocurre? Con el avance de la ciencia, resulta que las matemáticas se vuelven una herramienta fundamental en las ciencias físicas, en la física y en la química, por lo que hablábamos antes, por el conocimiento mecano-cuántico de cómo funcionan las cosas, en la descripción de cómo evolucionan los sistemas, por ejemplo, las reacciones químicas se modelizan, tú puedes construir modelos matemáticos que reproducen lo que después observa en la realidad, basado en ecuaciones diferenciales. Puedes emplear ese mismo tipo de ecuaciones diferenciales en fisiología animal o vegetal, por ejemplo, para ver cómo se difunde el oxígeno, cómo se mueve el dióxido de carbono, cosas así. Entonces, las matemáticas se van volviendo, por una parte, algo fundamental y consustancial, como puede ser el caso de la física más teórica, donde llega a confundirse con las matemáticas. Recordemos la anécdota de que Edward Witten, yo lo pronuncio en alemán, la gente creo que lo suele pronunciar en inglés, Edward Witten, tiene la medalla Fields, que es el premio más grande que se da en matemáticas, cuando su principal contribución es a la teoría de cuerdas, que se supone que es una teoría física. Toda la física teórica, pues desde Einstein con la teoría general de la relatividad. El propio Einstein no hubiera podido desarrollar plenamente la teoría de la relatividad general sin se hubiera apoyado en la matemática neoeuclidiana, por ejemplo, ¿no? Para esta digamos del espacio curvo, ¿no? El espacio curvo. Eso suele ser un lugar común. Eso suele ser un lugar común. Hay un aspecto matemático mucho más importante para la teoría general de la relatividad que la geometría neoeuclidiana. La geometría neoeuclidiana, quieras que no, es una cosa, que me perdonen los que me oyen, pero es una cosa prácticamente trivial. ¿Vale? Si has estudiado geometría, pasar a geometría neoeuclidiana es nada. El aspecto crítico es poder incorporar en una fórmula variaciones en momento, energía, en un punto a la vez que cambia el punto. Me estoy expresando muy mal, pero el aspecto crítico es la mecánica tensorial, el uso de tensores. Los tensores, eso es un espacio tetradimensional. No, ya no, tetra, aunque no sea... o penta, o sexta, o lo que sea. Para que los que nos escuchan lo entiendan, un vector, que es algo que, dado un punto, te indica en ese punto el valor de una variable, que sería el módulo, y en qué dirección y en qué sentido afecta esa variable, por ejemplo, una fuerza o una velocidad o una aceleración, eso es un vector. Bueno, pues eso es un tensor de dimensión 2, ¿vale? Pues imagínate eso en dimensión 3, en dimensión 4, en dimensión 119. Tus tensores puedes tener las dimensiones que quieras, ¿no? Entonces, bueno, pues con 4 ya nos vale para la teoría general de la relatividad. Y entonces se basa en el cálculo tensorial. Entonces, toda la física del siglo XX y del XXI, toda la física teórica es una física con una carga matemática impresionante, donde no se sabe si es la matemática la que va por delante de la física o es la física la que va por delante de las matemáticas. Vuelvo al ejemplo de Edward Witten. Estudiando un sistema físico, desarrolla unas matemáticas que le merecen el principal premio que hay en las matemáticas. Y entonces, en ese aspecto, las matemáticas se han convertido en una descripción del universo desde el punto de vista físico, de tal forma que es imposible hoy por hoy conocer cuáles son el último avance en física, el último avance en química casi, teóricas, sin tener un conocimiento avanzado y en algunos casos muy avanzado de matemáticas. Tanto es así que la descripción de la realidad ha pasado a ser una descripción puramente matemática. No existen metáforas. No se pueden emplear metáforas. Antes se podría decir, no, esto es como si tú tuvieras un reloj con un montón de engranajes que entonces se ponen a funcionar y esto tal. No, esa visión newtoniana ya pasó y ahora tenemos una visión en mecánica cuántica o en relatividad que no admite metáfora, no es visualizable. En ese aspecto la matemática es fundamental en las ciencias físicas. Y en el resto de ciencias, sin ser tan nuclear, en el sentido de que el objeto de la ciencia sea matemático, el hecho de usar técnicas físico-químicas hace que las matemáticas sean fundamentales. Por ejemplo, no se entiende una espectrometría que se emplee en análisis geológico o en análisis biológico sin análisis de Fourier, que es una herramienta matemática, ¿no? Entonces, las matemáticas, de una forma más aplicada, de una forma más sustancial, permean toda la ciencia actual. Hace poco escribía yo para el BECAM, para el Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas, un artículo en el que lo que se hacía era modelizar un ecosistema biológico, y permitía saber cómo cambios en el clima podían afectar a la evolución de las poblaciones, a cómo distintas poblaciones de distintas especies podían cambiar. Eso es una pura matemática aplicada a la ecología. Entonces, el objeto de la ecología es conocer las poblaciones. En ese aspecto, la matemática es una herramienta fundamental y lo permean absolutamente todo. El resumen es que hoy día es imposible dedicarse a la ciencia sin un conocimiento suficiente de la matemática. Yo suelo repetir personalmente que nunca sabré suficiente matemática. Vámonos átomos. Venga, vámonos. Vámonos átomos. Venga, vámonos. Vámonos átomos. Venga, vámonos. La naturaleza última de la materia fue tema de discusión ya hace miles de años. En Grecia, un contemporáneo y rival de Platón, Demócrito, uno de los iniciadores de la visión materialista y mecanicista de la naturaleza, introdujo el concepto filosófico de átomo, pequeñas partículas que formaban todo lo que existe. Más de 2000 años después, ese concepto filosófico se fue convirtiendo en realidad, en un camino construido entre muchos, no sin tropiezos, desde el modelo atómico de Thomson hasta la mecánica cuántica. ¿Es el siglo XX el siglo del átomo? Final round. Fight. ¿Quieres la respuesta corta o la larga? La verdad es que las quiero todas, porque sé que incluso la pregunta está mal formulada, así que te dejo libertad. La pregunta es, ¿es el siglo XX el siglo del átomo? La respuesta es no. No. Aunque hay mucha gente que lo dice, es decir, esto es un lugar común. Démonos cuenta, vamos a reflexionar un momento. Resulta que el siglo XIX empieza con un señor llamado Dalton que expone una teoría atómica. Eso más que se da a conocer en el mundillo físico y químico como la hipótesis atómica. La hipótesis atómica está por ahí medio volando y durante prácticamente la primera mitad del siglo XIX. Está volando, pero nadie la termina de aceptar y se sigue refiriendo a ella como hipótesis atómica. Nota al pie. Gracias al hecho de que el consenso científico no admitía la existencia de los átomos, es lo que charlatanes como Hahnemann pueden publicar y extender la idea de la homeopatía. La homeopatía es incompatible con la existencia de los átomos. Si los átomos existen, la homeopatía es falsa. No hace falta hacer ningún tipo de ensayo ni de nada. Si los átomos existen, la homeopatía es falsa. ¿Vale? Bueno, pues ese es el ambiente que hay en la primera mitad del siglo XIX. La segunda mitad del siglo XIX las cosas cambian. Hay una serie de químicos que empiezan a hablar con la teoría de los radicales, la teoría de los equivalentes, entre ellos, por ejemplo, por nombrar alguno, Kekulé. Empiezan con todo eso, pero en el mundo de la física, en la década del 1870, hay gente que empieza a hablar de estadística de moléculas y de la existencia de moléculas en el sentido amplio, que eso incluye lo que hoy día son moléculas y átomos, ¿no? La existencia de moléculas y que eso permite explicar cosas, y ahí tenemos que incluir a un señor llamado Ludwig Boltzmann y a un señor llamado James Clerk Maxwell, que crean estadísticas que, empleando multitud de partículas, consiguen explicar fenómenos macroscópicos. Y todo eso va haciendo que el siglo XIX vaya avanzando y abriéndose paso el concepto de átomo. Y aquí viene una anécdota. O sea, el siglo XIX realmente, para quien no lo sepa, no acaba en el 1900. El siglo XIX acaba con la Guerra Mundial, acaba en 1914, porque la mentalidad sigue hasta 1914, la misma mentalidad y la misma forma de proceder. Démonos cuenta que en 1905, Albert Einstein, en uno de los artículos que publica en su año maravilloso de 1905, hace una descripción del movimiento browniano. El movimiento browniano es el movimiento que tiene una partícula de polen en un vaso de agua que se mueve de forma aleatoria para acá, para allá, para acá, para allá. Entonces, basándose en la existencia de los átomos, Einstein propone una teoría que explica el movimiento browniano. Y en 1908, Jean Perrin, un francés, consigue demostrar que la teoría de Einstein es cierta, lo demuestra experimentalmente. A partir de 1908, los átomos existen. Hasta ese momento era especulación filosófica. 1908 no existe ningún tipo de género de dudas. Los átomos existen. Tanto es así que Ostwald, uno de los grandes de la química física, que recibiría el premio Nobel de química en 1909, a principios de 1908 seguía diciendo que lo de los átomos es una hipótesis. En 1908, solamente cuando conoce de primera mano los experimentos de Perrin, cambia de opinión, es decir, es verdad, esto lo demuestra, y cuando recibe el Nobel, él ya es un atomista también, ¿eh? Entonces, el siglo XIX es el siglo del átomo. Todo, perdón, todo el desarrollo científico de química y física a lo largo del XIX, todo él es para culminar con precisamente uno de los mayores hallazgos de la historia de la ciencia, la confirmación experimental, más allá de toda duda razonable, de que los átomos existen. De hecho, Richard Feynman le preguntaron una vez, si se extinguiese todo el conocimiento científico del mundo y solamente pudiéramos salvar una frase, ¿cuál sería? Y su respuesta fue, los átomos existen. Porque eso es clave, porque si tú supieses que los átomos existen desde el año cero, el año uno, la evolución de la ciencia hubiera sido muchísimo más rápida, ¿no? Entonces, el siglo XIX es el siglo del átomo. Es el siglo del átomo, es el siglo de la evolución, ¿eh? Es el siglo de muchas cosas. Pero básicamente el siglo XIX es el siglo del átomo y el siglo de la evolución. Sin embargo, el XX es el siglo de muchas cosas. Y la primera que se me viene a la cabeza probablemente llamará la atención de mucha gente. El siglo XX es el siglo de la cristalografía. ¿Cómo? ¿Mande? Hay más roto. Eso que es lo que es. La cristalografía es el estudio sistemático de los cristales, pero con técnicas que me permite desentrañar las estructuras cristalográficas. Probablemente mucha gente no sepa que el mayor número de premios Nobel otorgados desde que existe el premio Nobel se han otorgado al campo de la cristalografía. Conocimientos de biología estructural, conocimientos de estructura de la materia, conocimientos de comportamientos físicos de las distintas sustancias sólidas que han dado lugar a toda la tecnología que tenemos ahora, se han basado en desarrollos cristalográficos. El ejemplo más abrumador, estructura del ADN. La estructura del ADN se conoce gracias a la investigación cristalográfica, desarrollada en parte por gente muy conocida, que dejo al amable oyente que averigüe a quién me estoy refiriendo. Watson y Francis Crick, esta me la sabía. Pues la estructura del ADN se puede determinar por cristalografía. La estructura de las proteínas se determina por cristalografía. Entonces, el siglo XX podría ser el siglo de la cristalografía. O también, si nos ponemos muy físicos, el siglo de las partículas subatómicas. Es el siglo donde se descubre el electrón, no, porque el electrón es de finales del XIX. En 1897 Thomson descubre la existencia de electrones libres, pero si es el siglo del protón, el siglo del neutrón, el siglo de todas las partículas subatómicas, que lo han cambiado todo, pero también el siglo XX es el siglo de la genética, las leyes fundamentales son de 1901, de Mendel, y todo el siglo XX culmina además en el año 2000 con el proyecto Genoma Humano. Es el siglo perfecto, empieza en 1901 y acaba en el 2000, la genética. A los geólogos es el siglo de la tectónica de placas. La deriva continental de los años 20, que hasta los años 60 no se comprueba con la tectónica, efectivamente. Exactamente. Es el siglo en el que se descubre que los mundos se mueven, los mundos están vivos, evolucionan, cambian, ¿no? La tectónica... pero también podemos decir que es el siglo de la cuántica o el siglo de la relatividad o el siglo de la exploración espacial. ¿Me explico? Es decir, el siglo XX han ocurrido muchísimas cosas. Igual que el XIX, si decimos el átomo, incluimos muchísimas cosas. Y si decimos evolución, incluimos muchas. Solamente nos quedaría, si acaso, el XIX... el electromagnetismo, como gran avance de Maxwell, bueno, Maxwell y Faraday antes que él, y Oersted y mucha gente, ¿no? Pero eso sería así, ¿no? Démonos cuenta que el átomo es una cosa ya que en el 20 ya se da por dada y que nos dedicamos a romperlo y a usarlo. Ya que has mencionado el electromagnetismo, también estamos ahora mismo envueltos en estamos hablando de las cuatro fuerzas fundamentales, ¿no? Maxwell en buena medida conectó electricidad y magnetismo en la teoría electromagnética. Tenemos a Einstein perfeccionando un poco la teoría gravitacional la de Newton, y luego los descubrimientos de las otras dos fuerzas fundamentales del universo, la nuclear débil y la nuclear fuerte, que quizás formen parte un poco de uno de los grandes retos de la física actual, quizás, ¿no? También la unificación de estas fuerzas en una única teoría. Pues sí, Y más cosas, claro. Démonos cuenta, intentos hay por todas partes, pero si nos damos cuenta, es un impulso estético. Es un impulso estético, pero Bohr ya nos enseñó que lo mismo hay que renunciar a la estética. El principio de complementariedad de Bohr dice que una partícula es una onda o bien una partícula dependiendo del experimento y dependiendo del experimentador lo que decide usar para el experimento. Es decir, tú no le puedes atribuir a la partícula una naturaleza de onda o una naturaleza de partícula. Y estoy refiriéndome a la partícula cuando podía haber dicho onda primero, ¿no? Entonces, eso es así. Es decir, tú tienes en la cuántica, lo que te enseña es a vivir con que existe esa dualidad perceptiva que yo no puedo atribuirle a lo que sea que yo llamo electrón una sustancia metafísica, ¿vale? Entonces, se va a comportar de una forma o de otra dependiendo del experimento. Entonces, esa atracción por una unificación de fuerzas y tal, pues mira, pues puede tener como resultado que se descubran cosas interesantes. Pero esas cosas interesantes puede que no sean la unificación, pueden que sean otras cosas, y que tengamos que acostumbrarnos a vivir con aquello que tanto odiaba Einstein. Sí, estaba pensando justo en eso, en las discusiones que tuvieron que tener entre Bohr y Einstein, que se llevaban bastante bien, pero que discutían bastante el alemán y el danés, y precisamente en eso, ¿no? Que Einstein, vamos, digamos que defendía, vamos, para que nos entendamos, como un talibán, un poco esa elegancia de la unificación y un principio del que no se quiso mover nunca, ¿no? El de que el universo es cognoscible y que existen unas reglas claras y el efecto y la ley de la causalidad. Mientras, claro, que por eso la mecánica cuántica pues le chocaba bastante y bueno, tuvieron bastantes discusiones que tuvieron que ser interesantes estar ahí frente a ellos, vamos. Efectivamente. Es que, y eso nos lleva al tema de que muchos científicos tienen preconcepciones filosóficas y no son conscientes de que la tienen. Muchos desprecian la filosofía. Y lo bueno que tiene el conocimiento de la filosofía es que te permite detectar las concepciones filosóficas que tiene la gente. Einstein bebió mucho de la filosofía de Ernst Mach, pero sobre todo bebió mucho de la filosofía de quien hemos nombrado antes, Baruch Spinoza. Y claro, Spinoza era el de la sustancia única, solamente existe una sustancia con distintos aspectos y tal. Pero curiosamente, y permíteme la digresión, la sustancia spinoziana está más cerca de Bohr que de las ideas del propio Einstein, porque la sustancia de Spinoza tenía infinitos atributos, con lo cual, dependiendo de cómo la abordases, te mostraba un atributo u otro. Y eso se parece mucho al principio de complementariedad de Bohr en la mecánica cuántica. Mientras que Einstein se quedaba solamente con la unicidad de la sustancia y buscaba un conjunto de leyes en el universo que estuviesen todas unificadas. Bueno, eso es una digresión filosófica. Pero te da idea de que buena parte de los impulsos o de los deseos de conseguir cosas se basan más en concepciones, vamos a llamarlas estéticas. Por ejemplo, hoy día una de las grandes manías de los físicos es encontrar una física más allá del modelo estándar. El modelo estándar de partículas, bueno, pues resulta que ha demostrado ser muy consistente y muy resiliente. Es decir, por muchos ensayos que se hacen, parece ser que eso es lo que hay y no hay más. Una vez detectado el Higgs, oye, ya está todo cuadrado y esto es lo que hay y no hay más. Y están continuamente haciendo experimentos a ver si encuentras una física más allá del modelo estándar. ¿Por qué? Porque si te quedas en el modelo estándar, estamos de nuevo ante la misma planteamiento de Bohr. Es decir, me tengo que conformar con que hasta aquí puedo conocer. Ya no puedo conocer más, ¿no? Entonces, ese impulso, y que se están gastando miles de millones en conseguir aceleradores más potentes y tal, para encontrar física más allá del modelo estándar, en última instancia tiene una base filosófica. Es muy famosa la frase de Einstein que le gustaba tanto repetir, la de Dios no juega a los dados. Y bueno, cuando Einstein menciona a Dios, se refiere en broma o no a la naturaleza. Y a Bohr le gustar vacilar a Einstein cuando repetía esa frase diciéndole, deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Que si entendemos que no se refiere para nada a cuestiones teológicas, lo que le estaba diciendo Bohr a Einstein es que la realidad no tiene por qué amoldarse a lo que él deseaba. Bueno, hemos hecho un recorrido por la historia de la ciencia a vuelo de pluma, a menudo centrándonos en nombres y hechos concretos, con historias lineales y, bueno, sus héroes, ¿no? Pero bueno, como nos has dicho, la historia real es mucho más compleja e interconectada. Aunque sí que espero que quienes estén al otro lado se lo hayan tomado como eso, un pequeño recorrido rápido sobre la superficie. César Tomé, un lujazo haber podido contar contigo hoy y muchas gracias sobre todo por la paciencia con las preguntas. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Para mí ha sido un auténtico placer. Como os había avisado, no ha sido un recorrido equilibrado. De la medicina como ciencia aplicada de la biología, bioquímica y demás, hemos pasado sin mirar atrás. Las neurociencias ni las hemos tocado, a pesar de que el siglo XX también es el siglo del cerebro. Pero sobre esas cositas hemos hablado más veces aquí. Vamos, que ha sido aposta. Y como os había anunciado, ha sido una historia de la ciencia, tratándola de forma autónoma la sociedad en la que se desarrolla. Obviamente, las leyes de la termodinámica. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Pero sobre todo la electricidad y la física mediante la ingeniería cobrarían un valor indisoluble al propio caminar del capitalismo. Del papel de los ingenieros en la conformación del capitalismo de finales del siglo XIX ya hablaremos alguna vez. Porque tiene tela. La química desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, sobre todo en Alemania, se convirtió en toda, vamos, una importante industria de envergadura, la química industrial. Después la petroquímica. Como veis, hemos desligado ese conocimiento puro del progreso científico-técnico, del propio papel colonizador de ese conocimiento científico y las legitimaciones imperialistas y etnocéntricas asociadas a él. También hemos pasado por alto el carácter marcadamente masculino de esta historia de la ciencia. De la difusión de esos conocimientos, que como os podéis imaginar, fue muy desigual. Del papel de la ciencia en la biopolítica, es decir, en las formas de gobernanza de los estados modernos, demografía, medicina, epidemiología, esta vez lo he dicho bien. Bueno, seguro que suena en estos tiempos. Pero en fin, permitidme el pequeño vicio burgués de entusiasmarme imaginando un espacio-tiempo curvo, o con la idea de que toda la materia es, de algún modo, una forma de energía. Y que sí, también tengo en mente la bomba atómica y la eficiencia fordista de las cámaras de gas o los ingenios mecánicos que facilitan a la patronal prescindir de asalariados. Pero ¿qué os voy a decir? La partícula de Higgs y ese papel análogo al del anillo único atando al resto de partículas fundamentales me pone. A mí Hegel me pone, sí. Me pone cachonda top. Yo dejé que el paso, que era un pesado. Darwin no tenía un mono, se reían de él. Además, mola lo que desarrolló. Pero él personalmente era un supremacista británico, respetuoso de Dios. Pero si se mueve, se mueve. Hasta aquí la linterna de Diógenes. En breve volvemos. Salud y apoyo mutuo. Preocupada por los niños, homie. Lisa está totalmente obsesionada. Fíjate, esta mañana la sorprendí diseccionando su impermeable. Lo sé. Y esta máquina de movimiento perpetuo que he inventado hoy es un fiasco. Sigue funcionando más y más deprisa. Ya no aguanto. Tienen que ir al colegio cuanto antes. Estoy contigo, Marge. Salud.